tarde de martes, después del almuerzo, cuando el calor estrangulaba las flores, sin aliento, sin darte a entender las razones del silencio. ¿A cuántos grados se derrite? Luces, simple pretexto para que yo te vea.